una más, ni una más, Chepito, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Juanito, ni una más. Han venido mis amigos, amigas y yo, conversamos, cotorreamos de la fiesta, qué sé yo. Con el grupo y la música empezamos a animar, tres copas y más copas empezamos a bailar. El mesero y las chamacas empezaron a copiar, que todos contentos tomamos sin parar. Juanito y Chepito se empezaron a marear, cayeron las copas, Jorge les gritó. Ni una más, ni una más, ni una más, Chepito, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Juanito, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Toñito, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Luisito, ni una más. Por amor al arte. Ni una más, ni una más, Chepito, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Juanito, ni una más. Han venido mis amigos, amigas y yo, conversamos, cotorreamos de la fiesta, qué sé yo. Con el grupo y la música empezamos a animar, entre compas y más copas empezamos a bailar. El mesero y las chamacas empezaron a copiar, y a todos contentos tomamos sin parar. Juanito y Chepito se empezaron a marear, cayeron unas copas y Jorge les gritó. Ni una más, ni una más, ni una más, Chepito, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Juanito, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Toñito, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Luisito, ni una más. Juanito, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Toñito, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Enrique, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Lando, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, Luisito, ni una más, ni una más, ni una más, David, ni una más, Andrés, ni una más, Franco, ni una más, Lucio, ni una más, Janel, ni una más, Tom, ni una más, Puche, ni una más, Willy, ni una más, Pedro, Talapa, ni una Demín, más, ni una Carlos, ni una Hammer, ni una Gordo, ni una Blanco, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más.